un proyecto que ha presentado Alicia Kirchner de emergencia sanitaria. Por eso estamos en comunicación con Javier Guevara, presidente de Colina, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Javier? Marcos Barroso te saluda. Buenos días, Marcos. ¿Cómo estás vos? Bien, ¿cómo bien. Andan? Bien, todo bien, si se puede, ¿no? Si se quiere decir de algún modo. Sí, en el marco de lo que se puede estar bien, obviamente. Sí, sí. Bueno, ¿de qué se trata este proyecto, no? Que también tiene ya un aval, también importante. Sí, sí. Desde Colina Mendoza y con el aval del 21F, que es una organización también nacional, y siguiendo la línea de lo que ha planteado el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que es la necesidad de generar, a nivel nacional le llaman comité de crisis, nosotros en el proyecto lo hemos denominado consejos de emergencia sanitaria y social. Lo que entendemos es que en una situación tan compleja como la que estamos atravesando por la pandemia, pero también pensando en lo que se viene después, que es la pospandemia, es imprescindible que los estados municipales, porque el proyecto es de ordenanza y está dirigido hacia los municipios, generen espacios de contención y de construcción colectiva de políticas sociales. Se llama Consejo de Emergencia Sanitaria y Social, uh-huh. Y la idea es que en cada municipio se constituyan estos consejos integrados por, obviamente, las áreas de política social y sanitaria del municipio, concejales de los distintos bloques de los partidos políticos del consejo y fuerzas políticas sociales del departamento. Esto quiere decir organizaciones sociales, comunitarias, cooperativas, entidades intermedias, uniones vecinales, fuerzas políticas, que tengan representación y que puedan en conjunto poder en principio realizar un diagnóstico, un acompañamiento y una planificación de la política social. Y en segundo lugar, poder trabajar también un control social sobre los recursos que se disponen y cómo se destinan, y tratar de que eso sea de la mejor manera y optimizado de la mejor manera. Pensemos que van a haber y que están habiendo recursos tanto nacionales como provinciales y los mismos municipios destinando a la política social, y que es imprescindible que sobre eso también haya control, ¿no? Qué importante esto que decís, ¿no? De la pospandemia, ¿no? Pensar también y armarse en este sentido. Sí, fundamentalmente porque en algún momento vamos a tener que enfrentar una situación de pospandemia, y lo que todo el mundo está viendo es que va a ser muy complicada. Digo, todo el mundo está hablando de que van a caer el PBI, de que va a haber menos inversión, de que eso va a significar, por supuesto, situaciones complicadas para el tema laboral, tema salarial. Bueno, y todo eso significa también en lo social el aumento de la pobreza. Ayer estaba escuchando un informe que estaba haciendo el mismo Ministro de Desarrollo Social de la Nación sobre el crecimiento de los comedores, de los merenderos, y bueno, son todos indicadores sobre una situación de crisis social que va a ser importante, y que frente a esto los estados municipales, y el provincial por supuesto, pero este proyecto está destinado a los municipios, uh-huh, tienen que construir espacios de consensos, de política social, de contención, para poder enfrentar esta situación. Importante, ¿no? También pensar que luego de la pospandemia también se deben asegurar todos los derechos, ¿no? Sí, porque, digamos, frente a esta situación de crisis, mira, en Mendoza, yo estaba estudiando estas situaciones de crisis y de los consejos sociales o mesas de concertación o comité de crisis, como se quiera llamar. Tuvimos nosotros dos puntos importantes de construcción social en ese sentido en la provincia de Mendoza, que uno fue después del efecto tequila, del año 96 en adelante, y después del 2001-2002, que se le llamaron mesas de concertación. Y hubieron intentos de este tipo de construcción colectiva. Y la verdad que no nos fue tan mal, porque fueron momentos de mucha crisis y que ese esfuerzo colectivo ayudó mucho a poder atravesar esas situaciones difíciles. De tal manera que en Mendoza tenemos experiencia de este tipo, y bueno, y también obviamente en el país hoy hay en muchísimas provincias, en muchísimos estados departamentales, experiencias de este tipo. Te puedo mencionar el Consejo Operativo de Emergencia de La Matanza, en donde se reúnen más de 50 organizaciones comunitarias junto con la conducción política del municipio, y van discutiendo, debatiendo y controlando los recursos que se destinan a política social. Claro, qué importante, ¿no? Esto, ¿no? Poder también una visibilidad mayor, ¿no? De los recursos que llegan, pensando también en esta pandemia y lo que vendrá. Importantísimo esto. Javier, ¿y ahora cómo avanza este proyecto de emergencia sanitaria? Ya que ha tenido el aval, digamos, ¿cómo continúa? En estos momentos estos proyectos han sido presentados en alrededor de 10, 11 departamentos. Todavía faltan algunos otros por presentar, pero estamos llegando a 10, 11 departamentos. En algunos ya han tenido ingresos para poder ser tratados en sesión. En algunos, estimamos que esta semana se traten en sesión, otros quizás ya los pasen a comisiones. Y bueno, estamos esperando que esto lo estamos articulando. Ustedes saben que Corina está dentro del Frente Todos, así que lo que estamos haciendo es articularlo con los concejales del Frente Todos en los departamentos en donde ya han sido presentados para que estos compañeros del concejales puedan presentarlo y defenderlo y obviamente llegar a consenso con las otras fuerzas de las otras bancadas. Bueno, veremos cómo continúa, ¿no? Importantísimo esto, pensando, ¿no? También y acercando y haciendo más visible, ¿no? Todo lo que se pueda pensar en esta pandemia y en la pospandemia, ¿no? Pensando también en el sector de salud, sector de educación, ¿no? Varios sectores, sectores de los municipios, como decís vos, ¿no? Un sector también muy golpeado económicamente y laboralmente. Sí, sí, la idea es que de esta crisis podamos salir mejores en el sentido de con mayor organización comunitaria, mayor organización social, mayor conciencia social y más solidaridad. Javier, muchísimas gracias, la verdad muy claro, y bueno, veremos cómo continúa este proyecto de emergencia sanitaria. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, y bueno, a disposición, por supuesto, desde Colina Mendoza para lo que puedan necesitar. Muchísimas gracias, Javier, que tenga buen día.